escuchamos música que Aqua Aina by Paul Isaac en esta mañana de martes, mañana ideal para cultivar las sierras. Y así nomás recibimos a Seba Domínguez desde el Cultivando la Sierra. Seba, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Muy buen día, Juan. ¿Cómo estás vos? Acá estamos. Bien, porque pensando que la situación siempre podría ser peor, pienso que estamos bien. Bien, mira, venía escuchando una canción llegando a Capilla del Monte que dice: Mato seco no está muerto. Claro, sí, es medio así. Sí, así que bueno, ahí resistiendo frente a todo lo que está sucediendo. Pensar que la última vez que salías al aire anunciabas el comienzo del incendio en los Quimbaletes y no nos imaginábamos todo lo que iba a pasar al medio, y pasaron 15 días, pero parece que fueron 6 meses. Sí, la verdad que el agite que hubo en estas dos semanas con referente a esto del fuego, sí, es impensado imaginar de que ver una posibilidad de incendio tan cercana iba a tener esta trascendencia, hasta tan lejos, ¿no? Así es, y para alguien como vos que trabaja en el Cultivando las Sierras, en el recuperar los saberes de la producción, del trabajo de la tierra, la situación de los incendios que afecta al monte no nunca le va a ser ajena. Y no, primero como que es una gran pena por todos lados, ¿no? Por el lado todo te da impotencia, bronca también, y sí, ya desde antes del tema incendio veníamos elaborando una idea de poder generar viveros serranos con esta dificultad de que las sierras le cuesta mucho recuperarse, así que imagínate ahora lo que será en mi cabeza saber todo ese fuego, que todo lo que hizo. ¿Se puede cuantificar, dimensionar de alguna manera la magnitud del daño o lo que va a significar recuperar? Mira, creo que los más estudiosos en tema, que están como más día a día con esta recuperación, van a hablar de números bastante drásticos, porque hubo mucho movimiento también de la fauna. Estamos hablando del monte como siempre en la vegetación, ¿no? Recalco eso, que el monte no es solo la vegetación, son los insectos que lo habitan, la vida que está en la tierra, todo ese movimiento que hay continuamente entre la vegetación y esta otra biología. Y esa es como la gran pérdida que hubo, como toda la microbiología hasta que se recupere, y tiene que tener un ámbito bastante más apropiado que el que venimos llevando con la seca, ¿no? O sea, mientras no haya agua va a ser muy, muy complicado que se empiece a regenerar naturalmente. A mí me impresionó mucho, Seba, te lo quiero confesar, en algún momento de las brigadas, en medio de los incendios, cuando te encontré trabajando, articulando con las brigadas, y uno ve que esa tarea que por ahí se realiza con la tierra, de producción, de sembrar la huerta, obliga, nobleza obliga a también estar presente en estos momentos difíciles, porque una cosa tiene que ver con la otra, y bueno, y estar a la altura de la circunstancia. ¿Qué momento este de los incendios que obligó a actuar, a salir, a trabajar más allá que uno pretenda, o en tu caso la actividad de sembrar la tierra, pero salir a proteger el monte es parte de lo mismo? Sí, yo vengo conversando referente a esto, ¿no? A qué es lo que nos motiva a salir, y siento que humanamente nos estamos reconociendo que somos seres sensibles, y frente a este tipo de situaciones que vemos que son pérdidas de vida, porque la naturaleza está en ese punto. Entonces, viendo que las cosas mueren, y no, preferimos que no, más en estas causas que vemos que son incendios que tienen mucha premeditación en lugares como muy estratégicos para que después hagan los desastres que sucedieron. Entonces sí, por eso digo, es madurar una pena, es también empezar a pensar desde el lado positivo, proyecciones a 20 años para nosotros, empezar a hacer un escalón con un tipo de vegetación que uno diga, listo, acá se puede asentar después el desarrollo tal vez de árboles que generen el monte, porque tenemos que ir por etapa. Así es. ¿Cómo, Seba, estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo volcar esa mirada positiva? ¿Cómo reinventarse después de todo esto? Y yo recalco mucho dentro de lo que venimos gestando en el Cultivando la Sierra, que el Cultivando la Sierra no habla solamente del cultivo de la tierra, porque en realidad no es que solo habla del cultivo de la tierra fundamentalmente, pero nos hace dimensionar que la base de poder habitar o tener un sano habitar en la sierra es saber cómo cultivar la tierra. Entonces, cómo adentrarnos a ella, cómo tomarle beneficio de todo lo que ella tiene disponible. Entonces empezás a ver todas las dimensiones que desde la tierra se plantean. Entonces toda la vegetación está basada en ese refugio que está en la tierra. Entonces cuando yo me dispongo a cultivar, empiezo a ser conocedor de cómo la vida dice, yo acá puedo habitar de esta manera, mis movimientos son así, mis proyecciones son así. Entonces, conocer este Cultivando las Sierras habla de que vos vas a poder habitar acorde al ambiente donde estamos viviendo. Sería buenísimo que el Cultivando las Sierras se difunda, se generalice y ya nadie quiera prender los fuegos porque va a poder producir normalmente con las sierras en ese estado. Sí, y poder valorarla en todas las dimensiones, ¿no? Porque no solo alimentos, sino la parte medicinal que habita dentro de las sierras, lo que se denomine como un ecosistema en donde nosotros podemos ser parte. ¿Por qué digo podemos ser parte? Porque hoy tenemos un planteo de vida que es como ajeno al ritmo y al ciclo natural. Entonces por eso es como no podemos dimensionar el daño que hacemos al cortar un árbol, porque ese árbol tal vez estaba hace 50 años ahí y vos con mucha facilidad lo cortaste en 10 minutos. Y eso no tiene como un encaje dentro de un ciclo natural, de que en 10 minutos se genere algo tan drástico. Entonces el incendio lo mismo, genera algo de modo tan drástico que a nuestro ciclo, al humano, tal vez nosotros no seamos los que lo veamos, pero bueno, la naturaleza lo va a seguir haciendo. Entonces bueno, en esos ciclos tenemos que saber y disfrutar de nuestra estadía acá, y no pasarla demasiado crudo y no poder disfrutarlo, esto, ¿no? El viaje con la naturaleza. Así es, Seba, así es. ¿Y cómo sigue la actividad del Cultivando las Sierras de acá en adelante? Mira, muy bien, en este momento venimos a desarrollar esta semana puntualmente en De la Tierra las actividades que son de modo grupal, que venimos desarrollando semana a semana. La semana pasada estuvimos en el Tala configurando también bastante siembra. Ya esta semana cerramos como toda la instancia de sembradío, que es toda la época para primavera-verano. Entonces después ya nos toca más afinar con el tema del mantenimiento y en los riegos que hacemos, que son bastante pocos, con esta dinámica de poner mucha cobertura para que se mantenga la humedad. Así que vamos por ese lado. Hay un desafío con la seca también, ¿no es cierto? Sí, estaba bastante complejo. Yo sé, ayer me decía un amigo que en San Esteban le están dando 2 horas de agua solamente a un sector de los vecinos, y que el tema de riego, me dice, si yo no estoy justo en mi casa en esos dos momentos, no puedo regar, me dice. Claro. Entonces, bueno, en esas dinámicas, en ese sano habitar que menciono, estamos atados a los ciclos que plantea la naturaleza, porque uno te va a decir no hay agua porque el clima te lo plantea. No es que nosotros vamos, bombeamos y sale agua de todos lados, lo vas a encontrar. Hay toda una dinámica detrás para poder habitar en esta zona que es también bastante agreste para sostener la vida. Entonces, bueno, hay que tener lindas estrategias y ver cómo llevarlas adelante. Así es, así es. Y sobre todo porque en estos casos el agua la están retaseando para consumo humano, ni siquiera para producción, digamos. Están diciendo que cuiden en la casa, así que bueno. Claro, no es ni siquiera para poder hacer un riego, por ejemplo, de un jardín. Bueno, en eso, hoy tenía como una idea, si no da el tiempo igual voy a hacer una mención, pero lo voy a empezar a tener como más presente. La idea del Cultivando las Sierras, que digo, no es solamente el cultivo de lo que es la tierra, sino este sano habitar. De ahí empezamos a pasar como básico, primero sostener el alimento y después el refugio, o sea, de la manera que nosotros vivimos. Ajá. Hoy estamos ya haciendo una transición en nuestras viviendas, ¿no? Yo, sí, por ejemplo, vivo en una casita que es bastante rústica y tengo un manejo de lo que se denomina la masa térmica de la casa, ¿no? Yo lo que genero con el aire que está dentro de mi vivienda es poder aislarla a la casa para que esa masa térmica yo le regule la temperatura. Entonces, en esta época que empieza a hacer más calor, yo lo que necesito hacer en la época, en el periodo nocturno, es dejar algunas ventanas abiertas, generar que se genere una corriente, y a primeras horas de la mañana poder levantarme, bloquear estas ventanas que yo tenía abiertas, incluso en los frentes donde entra la luz, que yo tengo, por ejemplo, mirada al norte, oscurecer que no entre luminosidad. Ajá. En un momento, en una convivencia, me decían, bueno, pero vivís todo el año oscura. Y en un punto sí, pero yo no uso ningún excedente de más de calefacción o para refrescar la vivienda que no sea el aire natural. Bien. Entonces, en este caso yo ahora tengo un planteo en la casa de modificar la zona externa al frente y hacer toda una situación como si fuese un cañizo para poder hacer trepar plantas y que las plantas también me sombreen y le den frescura a una situación como de pequeña galería que voy a generar. Bien. Entonces, de esa manera yo estoy alejando esta luminosidad del sol que pega directamente, y bueno, así yo voy a llegar a bajar ciertos grados de temperatura y poder mantener una casa fresca sin la necesidad de tener un aire acondicionado en este caso. Está bueno, está bueno. Y son dinámicas de esto de poder habitar la sierra y poder tener también esta complejidad de que no podemos tener los mismos artefactos que en una ciudad, merece que podamos valorar el ámbito en el cual estamos. Entonces, bueno, dejar que se ventile la casa por la noche, poder cerrarla a la mañana, y es increíble la diferencia de temperatura, más cuando empiezan a hacer los calores como suceden acá en las sierras, que mucha amplitud térmica. Y también hace a la coherencia, ¿no?, que hay que tener cuando uno está queriendo cambiar la matriz energética, la matriz productiva. Y bueno, en el consumo diario también hay que hacer el ejercicio propio. Sí, y un dato como muy simple, que cada uno después lo puede llegar a ver según el material que tenga, pero la intención de poder frenar la luz del sol se plantea como de dos maneras, ¿no? Lo primero es poder refractar la luz. Entonces yo del lado de afuera podría llegar a tener un postigo, te dice, o un punto como una ventana, pero por ejemplo pintada de blanco. ¿Para qué? Para que no se caliente con el sol directo y a la luz la repele. Ajá. ¿Bien? Ajá. Y del lado interno de la casa, entonces, ¿qué está haciendo? Esa luz no está calentando ni siquiera el vidrio o el material del marco, que sea madera o sea hierro, no lo está calentando, porque al ser blanco va a mantener un poco de luz, pero no va a generar tanta temperatura. Y del lado de adentro de la casa, como si fuese una cortina, poner ahí sí algo oscuro. Ajá. Que la luminosidad que da eso blanco ya no traspase el interior de la casa. Entonces lo que calienta las partículas que están adentro de la vivienda es la luz. Entonces si entra luz, toca las partículas empiezan a dar temperatura y el aire se calienta enseguida. Uh-huh. Entonces haciendo eso como una refracción de la luz y poniendo después algo oscuro del lado de adentro, te digo, Juan, la casa se mantiene fresca durante todo el día. Ah, buenísimo. Y me ahorro tener que estar usando ventilador, aire acondicionado y tanta cosa. Sí, el oscurecimiento de la vivienda, obvio, podés tener un poquito más horarios de usar luz adentro según tu tránsito, pero por general la hora de la siesta, la hora más pesada, entonces vas a tener una siesta muy fresquita, porque después a la mañana estás haciendo cosas, que a lo mejor salís de tu casa, pero cuando estás regresando al almuerzo, la hora de la siesta, es una casa fresca, y después el horario de trabajo vuelve a ser, ¿qué? Tenemos que salir a hacer cosas. Entonces justo el horario de la fresca, que es el horario de la siesta, es ideal. Bien, bien. ¿Y en invierno se podría hacer lo mismo al revés? Al revés lo hago. Yo lo que propongo es, ahora sí es más penetrante ese frío, no es por luminosidad, sino es por la temperatura. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer un bloqueo. Yo tengo unas telas de polar. Ajá. Entonces, como el polar también es algo sintético, ¿no?, pero no transmite tan fácil la temperatura, sí, se mantiene como una temperatura neutra, uh-huh, vos lo pones sobre un ventanal y la verdad que es una diferencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente, generando una aislación. Estoy haciendo como si fuese una aisladora. Claro, una capa térmica. una capa térmica durante todo el año, yo lo que estoy proponiendo es conservar una temperatura estable dentro de mi casa. Bien. Y también las plantas se pueden también tener adentro de la casa y aprovechar un poco todo ese aprovechamiento de energía. Y lo que va a hacer la casa, la planta, por ejemplo, cuando tenemos en verano, en invierno, que estamos como calefaccionándonos con fuego y estamos consumiendo oxígeno y todo, estaría bueno que estén unas plantas porque van a estar purificando también el ambiente donde estemos. Claro, nos dan el oxígeno. Claro. Sí, eso en la salud a lo largo de los años da mucho beneficio. Después hay una técnica que también para los que tengamos una casa convencional en este momento, por ejemplo, el calor en la casita en la que yo estoy, hay mucho más calor desde la chapa y se siente, así que baja, ¿no? Y es una técnica que todavía no la realicé en esta casa, pero lo he hecho cuando hicimos refacciones de algunos galpones que tenían techo de chapa. Nosotros cuando vemos el techo, lo que vamos a ver las vigas y vamos a ver el machimbre. Entonces lo que vamos a tener que generar es una aislación térmica. ¿De qué manera? Y con un método muy natural. Con una barbotina, juntamos paja y hacemos unos ladrillos con mucha paja, y que la barbotina le va a dar una estructura cuando se sequen. Bien. Entonces vamos a hacer un bloque ancho de viga a viga. ¿Bien? ¿Y cómo lo vamos a sostener a este ladrillo? Vamos a empezar a poner desde el borde de la pared con el techo en esa unión, vamos a poner listones, obvio, de otra vez un machimbre o la madera que tengamos a mano, la que nosotros prefiramos, y vamos a empezar a tablonar y vamos a meter como un sobre, como un paquete en un buzón. Vamos a poner este ladrillo de paja con arcilla, que va a tener el ancho, obvio, del poste que nosotros tengamos. Bien. Entonces yo voy a empezar a llenar estos huecos entre poste y poste y voy a distanciarme, ponerle unos 10 centímetros de ese techo, y es impresionante cómo cambia la temperatura en una casa de una manera ecológica. Bien, porque la ecología es todo, no es solamente sembrar la huerta. No, es reconocer que todos los materiales que están alrededor nuestro tienen un sentido para que nosotros podamos comprender cómo habitar un lugar. Bien, me queda más claro entonces, Seba. Gracias, hermano, te mando un gran abrazo. Dale, gracias a vos también y bueno, a seguir cultivando las tierras. Recordanos las líneas de contacto y las próximas convocatorias. Bien, más van a encontrar por las redes como Proteger lo Sagrado Permacultura. Pueden chusmear también por Facebook también De la Tierra, que es un emprendimiento que vamos en paralelo haciendo cosas, y el Tala también lo pueden ir chusmeando para saber las tareas que vamos haciendo en conjunto. Los días miércoles y viernes estamos haciendo una convocatoria abierta. La idea es que nos puedan llamar a los teléfonos que están en las redes para ir confirmando los grupos que se puedan acercar, así como una idea de protocolo, saber que los podemos recibir y qué cantidad de gente es la que tiene ganas de venirse. Y esos son de 4 a 7, es el horario más veraniego. Después veremos, porque a las 4 a veces también hace mucho calor. Pero por ahora vamos de 4 a 7 de la tarde, miércoles y viernes, para hacer tareas junto a la tierra. Te mando un gran abrazo. Bueno, otro, Juan, y muchas gracias siempre ahí por tenerme presente para compartir estas cosas. Por favor, gracias a vos. Dale, chau, chau. Así pasaba Seba Domínguez del Cultivando las Sierras, poniéndonos a tono sobre una vida un poco más ecológica, consejos, opiniones, experiencias. Seba Domínguez del Cultivando las Sierras, Villa Yardino.